Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, bienvenidos a Los Originales. María Paula Aguas, ¿cómo estás? Hola, Moni, ¿cómo vas? Bien, feliz tarde, querido Carlos Arria. ¿Cómo van? Feliz de estar acá, 23 de diciembre, delicioso acá, feliz, sí. Pero te sienta la hora, me encanta. Sí, muy chévere. Muy bien a las 5 de la tarde aquí en la Gracias, ustedes también. Sí, con hambre. Sí, hoy tenemos un programa súper especial, ya satisfaceremos, ¿sí? Satisfacer tu hambre, pero por ahora vamos a satisfacer los oídos de nuestros oyentes porque hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos canciones de Navidad. Emilio se ha preparado una playlist espectacular para que estén pegados y para que conozcan cuáles son esas canciones favoritas de Navidad de Los Originales, pero a nivel mundial, porque esto es global, ¿no? Tenemos artistas de Brasil, artistas británicos, por supuesto, americanos. Así que bueno, les damos la bienvenida. Vamos a arrancar de una, ¿no? Con música. Emilio, feliz tarde. Buenas tardes, querido grupo de Los Originales, queridos oyentes, espero que estén bien y que estén pasando unas felices fiestas. Sí, como todos los años, pues tenemos este año un especial cargado de la mejor música navideña, elegida con mucho cariño para todos ustedes por este servidor. Y vamos entonces a comenzar con una canción que fue compuesta por uno de los maestros del Great American Songbook, Irving Berlin, para una película de 1942, la película Holiday Inn. Y esta canción se canta frecuentemente combinada con una canción de Keith Thompson que es The Holiday Season. De hecho, vamos a oír un medley de las dos canciones. El primero en hacer este medley fue Andy Williams. Y vamos a oír esta versión que fue grabada por un legendario grupo vocal que es The Manhattan Transfer por la época de 1992 para su disco The Christmas Album. Este medley dice así: aquí están The Manhattan Transfer con Happy Holiday y The Holiday Season. La selección colombiana femenina nos regaló felicidad y muchas celebraciones. En tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu smartphone. En Los Originales, la nota tecnológica. Bueno, mi querida María Paula Aguas, te quiero contar algo y también a todos los oyentes y a ti, Sarria. A ver. ¿Se puede seguir en vivo el recorrido de Papá Noel en Google Maps? Ay, eso es muy chévere, es muy bonito. Chévere. ¿Cómo? Pues es una herramienta que lo creó la compañía llamada Mountain View. Y de ellos desde el 2004, durante la temporada de Navidad, pues habilitan esta herramienta que se llama Santa Tracker, con la que se puede ver en vivo el recorrido de Papá Noel en tiempo real. Entonces, Papá Noel, mañana 24, empezará el recorrido y a partir de ahí se puede ver en pantallas las diferentes partes del mundo a las que Santa Claus irá llegando de manera progresiva. Qué lindo. Es divino. Para los niños me parece muy chévere. Y también, mientras los usuarios vamos viendo Santa dónde va, hay posibilidad, por ejemplo, de jugar, de ayudar a los duendes a empacar regalos, se pueden tomar selfies con Santa, dibujar por medio de su celular. Sí. Y para saber cuánto falta para la Navidad, pues se puede mirar en la parte superior derecha de la pantalla, en la que la aplicación va a mostrar un conteo regresivo para llegar al 24 de diciembre, la hora, digamos, cero, y está muy chévere. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo desde el navegador de Google a través del link que habilitó Mountain View, que es santatracker.google.com, o también pueden descargar la aplicación en Android, en iOS, está disponible en todos, y se llama Santa Tracker, para que ahí lo puedan seguir en vivo. Me parece un hit cuando uno tiene niños también, ¿no? Porque no, para mostrar, para le voy a mostrar a mi hija, de hecho, lo que está diciendo, mañana lo va a mostrar. Santa Tracker. Ok, me encanta. La emoción de los niños es única. Claro. ¿No estás en los tuyos también, María Paula? A mis retoñitos. Eso es. Bueno, nota tecnológica, ¿tienes? Claro. Bueno, ustedes saben que Twitter Blue es la nueva versión pago de Twitter, ¿no? Uh-huh. Entonces, los usuarios que accedan a este beneficio de pago podrán subir videos de hasta 60 minutos en la versión web. Ustedes saben que actualmente 60 minutos a una hora. Exacto. Actualmente la plataforma, digamos de manera normal, lo que permite es a los usuarios del común y demás que suban videos con cierta resolución y una duración como máximo de 2 minutos. Okay. Entonces, los beneficios o sea, se anuncian, uno de los nuevos beneficios de los pagos de esta plataforma es que pueden subir en una resolución evidentemente más alta. En este caso vienen siendo como 1080 con una capacidad de 512 megas y una duración de 60 minutos. Pero para eso voy a YouTube. O sea, claro, ver videos largos en Twitter no me parece, exacto, no es tan buena idea. Ahora, obviamente, Musk tenía que justificar esos $20 que creo que se pagan, ¿no? ¿Son 20, 8? ¿8 dólares? Son 8. Quedó en 8 finalmente, para justificar eso. Bueno, ok, me parece interesante. Está igual, bien. Uno no sabe, pues, una noticia y demás. Ya sí, sí. Lo permite de cierta forma, ¿no? Una transmisión. Claro. Este año nuestra selección Colombia femenina nos regaló felicidad y muchas celebraciones. Por eso, esta Navidad en Tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu nuevo smartphone para que sigas celebrando. Lleva tu favorito con Movistar Money y empiezas a pagarlo desde la segunda cuota. Compra ya, nadie te da más Movistar. Este año nuestra selección Colombia femenina nos regaló felicidad y muchas celebraciones. Por eso esta Navidad en Tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu nuevo smartphone para que sigas celebrando. Lleva tu favorito con Movistar Money y empiezas a pagarlo desde la segunda cuota. Compra ya, nadie te da más. Movistar. Aplican términos y condiciones. Imagínense un universo de acrobacias, música, bailarines y un colorido laboratorio eléctrico. Esto y más en la nueva obra Bazar del Circo del Sol. Show imperdible en 2023. Regálate las entradas desde ya. Aprovecha la preventa exclusiva hasta el 6 de enero pagando con las tarjetas de los bancos Aval. Si aún no eres cliente, solicítalas y no te pierdas de ninguna de las experiencias Aval. Cinco de la tarde, 13 minutos en Los Originales, acompañándolas con un especial de música de Navidad, exquisitamente seleccionado por Emilio Sánchez. Y es que, Emi, tú tienes muchas cosas por contarnos, ¿no? Si se trata de canciones navideñas, pues esta es una que no puede faltar, especialmente en los últimos tiempos. Y es, tal vez yo creo que junto a Jingle Bells, la canción navideña más famosa de todas. De pronto hasta más exitosa comercialmente que Jingle Bells, dado lo que ha tenido en términos de carrera esta canción, que aguantar para finalmente llegar al número uno. Finalmente eso pasó hace relativamente poco. Es una canción que Mariah Carey originalmente grabó en el 94 y que cada año se vuelve más famosa, y por eso Mariah, digamos que se ha ganado el apodo de Queen of Christmas, Reina de la Navidad. Y Mariah va a sonar más adelante, pero con una canción que me gusta aún más de su repertorio navideño. Esta la vamos a oír en una versión de un gigante, de un gran músico inglés. Aquí está Jamie Cullum con su versión de All I Want for Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. One, two, oh, one, two. I don't want a lot for Christmas. Bueno, perfecto. Así quedó. Cuéntanos, baby. Bueno, para las personas que todavía no tienen un plan y pues están buscando, que digamos salen de vacaciones en esta semana y tienen tiempo libre para compartir con su familia y sus hijos, pues bueno, la Alcaldía Mayor de Bogotá decretó que a partir desde el 13 de diciembre hasta el 31 de diciembre, es decir, tienen todavía muchísimo tiempo. Pues una semana. Claro, para participar en el recorrido Historia de la Navidad, en donde pueden vivir un viaje lleno de luces y magias en la localidad de Chapinero. Entonces, para que se programen, el recorrido inicia desde las 6 de la tarde y siempre el punto de encuentro será en el Parque El Virrey. Uh-huh. Para las personas que quieran compartir, que sus hijos tengan una vista compartir inolvidable. En familia. Claro. Compartan en familia, sí. No sean así. Sí, o sea, vayan al Virrey. Exacto. Colsubsidio te invitan esta Navidad a usar el hashtag Regala tu Talento y ofrece tus conocimientos y habilidades para que alguien más cumpla su propósito. Porque si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. El sueño de Sofía era emprender y se hizo realidad cuando un amigo le enseñó a hacer un plan de negocios. Colsubsidio te invita en esta Navidad a utilizar el hashtag Regala tu Talento para contarnos cómo puedes ayudar a alguien a cumplir sus propósitos. Recuerda que si cada colombiano logra lo que quiere, todo el país crece. Colsubsidio 65 años. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Seguimos en nuestro especial de Navidad en Los Originales, Bogotá, Medellín, Cali, todos los que están sintonizados. Chévere que nos acompañen. Hoy en Bogotá está haciendo un día lindo, ¿no les parece? Pero llovió. Sí, sí, llovió. O sea, por la mañana un sol. Es verdad. Y ahorita llovió. Pero un rato. Y ahorita volvió a salir el sol. Exacto, estamos como en un atardecer súper chévere. De viernes, ¿no? De viernes. Tal vez sí, viernes tranqui. No, ese tranqui de María Paula. Qué miedo. Tranqui llega a la casa el domingo. Sí, exacto. Ahora, yo tengo una pregunta para Emilio, y es que me parece pues difícil el tema de seleccionar canciones de Navidad, porque hay muchas. ¿Cómo maneja el tema, Emilio? Hay canciones de Navidad que simplemente no pueden faltar en cualquier homenaje a la Navidad que se respete. Y esta es una de ellas, esta que viene ahora, porque es que es una de las canciones más grabadas de todos los tiempos. La compuso Irving Berlin, de nuevo, uno de los grandes maestros no solamente de la música navideña, sino del Great American Songbook. Y quien la grabó originalmente, pues es tal vez uno de los cantantes más representativos de lo que es la Navidad en Estados Unidos, Bing Crosby, que de hecho fue la gran influencia para Frank Sinatra. La versión original es el sencillo más vendido de todos los tiempos, y esta es una de las canciones navideñas más grabadas de todos los tiempos. Bing Crosby originalmente la cantó en una de sus películas, y esta versión la vamos a oír por dos hermanas, por Glodeen y Linda White. Recordemos que Glodeen White fue el amor de la vida de Barry White, que en paz descanse. Y hace unos 2 años, ellas dos decidieron hacer un disco de música navideña, que eso fue algo que Barry White siempre quiso hacer con ellas, cuando eran el grupo Love Unlimited, pero por algún motivo nunca se pudo mientras él estaba vivo. Pero finalmente se cumplió ese proyecto recientemente. Aquí por Glodeen y Linda White está White Christmas. Esta canción navideña que viene ahora es una de mis favoritas, y esta es mi versión favorita de esa canción. Otro tema que originalmente fue grabado por Bing Crosby, este es de 1943, y la letra original cuenta la historia de un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial que escribe una carta a su familia diciéndoles: hey, yo creo que esta Navidad voy a estar en casa, así sea solamente en mis sueños. Esta versión la hizo un tremendo, tremendo cantante y guitarrista brasilero, el maestro João Bosco, para un álbum de varios artistas que salió en 1996, el disco A Brazilian Christmas. Por el maestro João Bosco, aquí está I'll Be Home for Christmas. Do trigo, do pão, salinas do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, o desejo, da estrada, o caminho de regressar. Bueno, pues milenario, sin lugar a duda, Afganistán. Esta semana, de hecho, al principio les contamos que en Afganistán prohibieron el acceso a la educación escolarizada de las mujeres. Entonces el gobierno de los talibanes suspendió el derecho de la mujer para ir a la escuela de manera inmediata desde el 2 de diciembre. Y pues esta decisión, por supuesto, ha sido cuestionada por numerosas organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Ellos citan, dicen: los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres. Así lo señalaron. Entonces, la representante de la ONU criticó que la medida es una promesa rota del régimen talibán, por supuesto. Entonces, la noticia es que hoy los estudiantes hombres protestan a favor de las mujeres en Afganistán. ¿Y cómo están presentando esta propuesta? Se negaron a presentar los exámenes como protesta para que las mujeres regresen a las las aulas, o sea, están en exámenes, dijeron, no queremos presentar nada, o sea, como, ¿por qué nuestras compañeras mujeres no tienen derecho a la educación? O sea, no puede ser. Claro, los chicos jóvenes que tienen como par a una mujer, pues se indignan, ¿no? Sí. Es como, ¿cómo no las van a dejar estudiar si son jóvenes? Y en el 2022 con ese tema, con esas costumbres, me parece demasiado, pues sí, pues de países milenarios, pero es demasiado errático en este momento, claro. Y pues las muestras de apoyo hacia las mujeres afganas no solo se han visto en otras partes del mundo, obviamente todos los países dicen esto no puede estar, sino también en su propio país con este grupo de estudiantes que estudian medicina en la Universidad de Nangarhar. Y ellos hoy dijeron, no queremos presentar exámenes hasta que por favor consideren volver a dejar a llegar a nuestras compañeras a las aulas de clase. Esa es una noticia que hemos venido desarrollando, que por supuesto tiene un impacto social muy fuerte y que nos afecta a las mujeres, por supuesto, porque entre menos acceso a la cultura y a la educación tengamos, pues peores seres humanos podemos llegar a ser, ¿no? Necesitamos la educación y la cultura, sin lugar a duda. Sigamos para atrás. Claro, sigamos con nuestro especial entonces de Navidad. Emi, ¿con qué canción vienes ahora? Bueno, como les había contado antes, a Mariah Carey hoy en día se le conoce, por lo menos en música, como la reina de la Navidad por todo lo que ha pasado con All I Want for Christmas Is You, pero también porque se ha vuelto, digamos, como que tradicional oírla a ella en Navidad, así como en una época fue tradicional oír en Navidad en Estados Unidos a Bing Crosby, a Frank Sinatra, pues como que Mariah Carey es la que ahora tiene, digamos, ese título, por así decirlo. Y, como les dije, íbamos con una canción del repertorio navideño de ella, pero en este caso no voy con All I Want for Christmas Is You, que ya la oímos por Jamie Cullum, sino con otra canción original de ella que me parece que tiene el feeling de esas canciones navideñas clásicas, maravillosas, que solo en Estados Unidos se saben hacer. Esta canción que ella grabó en el 2010, esto se llama así, Christmas Time Is in the Air Again. Universal Plus, ya sabes qué regalar esta Navidad, pues el regalo perfecto sí existe y es Universal Plus. Regala momentos inolvidables, historias únicas y miles de horas de entretenimiento. Regala Universal Plus, suscríbete en DirecTV y disfrútalo ya. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En la FM son las 5 de la tarde, 40 minutos en los originales. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplica en términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Animalandia, esta noticia que les quiero contar me conmueve mucho porque resulta que Gábrica está liderando una campaña para entregar más de 100 toneladas de alimento y aproximadamente 330 mil platos de comida a 100 fundaciones aliadas que albergan animales que han sido víctimas de abandono y maltrato. ¿Gábrica? Es Gábrica. ¿Sí? Espectacular. Chévere. Se llama Cada Patita Cuenta. Ay, la campaña. Entonces resulta... Para los pellitos. Sí, divinos. Y entonces, claro, pues ellos estiman que se le va a poder entregar pues esto a millones de perros, porque según sus datos se han registrado más de 10.473 casos de perritos deambulantes en Bogotá. Eso es una cantidad. Eso es harto, sí. 10.473 perritos sin casa. Pellitos. Y esto entre marzo y septiembre del 2021. También están unidos en esto, pues, alcaldías locales, por supuesto, para estar siempre muy pilos en dónde es que están los perritos. Y hay más de 66.000 perros deambulantes, como les contaba, a través de todo Bogotá, y pues esto obviamente es un escándalo. Entonces, con cada patita cuenta que va a entregar esta cantidad de alimento, se va a entregar en una maratón de caravana que va a iniciar cada día, o sea, toda la Navidad, arranca a las 6 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Entonces ya se entregó una el pasado lunes 19 de diciembre y el próximo miércoles 28 también van a estar entregándole comida a los perritos. De acuerdo con la compañía, de acuerdo con Gábrica, la donación no solamente es en Bogotá, también se está haciendo en Cali, en Bucaramanga, en Norte de Santander, en Barranquilla, en Cartagena y en La Guajira, en compañía de aliados como la Alcaldía de Engativá, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Norte de Santander y la Gobernación de Cali. Así que ustedes se quieren unir a la campaña, cada patita cuenta, pueden buscar a Gábrica y seguramente podrán ser parte de la entrega de mucho alimento para los perritos. Me gusta el nombre, iniciativa. Cada patita cuenta. Linda iniciativa, ¿no? Claro. Tú tienes también noticias de animales. Sí, pues bueno, esto ocurrió no hace mucho, realmente fue la semana pasada, pero digamos que todavía sigue siendo como todo un misterio. La causa, bueno, se desconoce, aunque presuntamente se deduce que es la cantidad de agua. Resulta que estalló en Berlín el mayor acuario cilíndrico del mundo con 1 millón de litros de agua y 1.500 peces. Estaba ubicado dentro de un hotel en la parte central y pues bueno, se desconocen las causas y lo que cuentan las personas que transitaban por ese lugar es que de repente se escucharon los chasquidos del vidrio, del cilindro de vidrio, y de repente estalló y pues los 1.500 peces ahí todo se desplomó. Recordemos que esto fue inaugurado en el 2003 con un costo aproximado de, ya les digo, 12,8 millones de dólares fue la inversión para este proyecto dentro de un hotel en Alemania. Y pues lamentablemente por los peces, ¿no? Porque pues igual ahí qué se puede hacer en esa situación. Y pues bueno, muy lamentable, afortunadamente no se presentaron heridos, pero pues no, pues por los dueños de la pecera y por los peces como tal. Bueno, 5:45, nosotros seguimos entonces con mucha más música de Navidad. Estamos en un súper especial con una lección maravillosa de Emilio, así que ¿qué más nos trae, Emi? Esta canción que viene ahora fue compuesta en 1945 en Hollywood, California, y les voy a contar algo. Muchas de estas canciones estadounidenses que hablan de Navidad y hablan sobre todo de nieve, de diciembre, varias de ellas fueron compuestas en veranos, de hecho, llenos de calor. Esta canción, por ejemplo, fue escrita durante una ola de calor en 1945 por dos maestros del Great American Songbook, que son Julie Stein y Sammy Cahn, y desde entonces es uno de esos clásicos importantísimos de la música de Navidad, con miles de versiones de artistas como Frank Sinatra, Dean Martin, Rod Stewart, Lisa Ono, o un amigo de esta casa, un gran cantante italiano, Mario Biondi, la hizo en su disco A Mario Christmas hace unos años y le suena muy bien. Aquí está Let It Snow. Nuestra sección, yo creo que más popular del 2022 en los originales, y son los fluidos. Y tú tienes una nota de fluidos. Bueno, pues yo les cuento en esta sección que se va a llevar a cabo el Dreamland, que es el festival de LGBTI de Miami, que tendrá 4 días de fiestas para esperar la llegada del 2023. Entonces, esta esperada fiesta va a arrancar desde el jueves 29 hasta la madrugada del 2 de enero. Y pues es un gran encuentro inmersivo de música, de arte, apodado comúnmente como Queer Shella, ¿no? Y ofrecerá performance de Sophie Turker, Purple Disco Machine y bailarines de Magic My Life y The Tour. Entonces, pues es también es increíble, ¿no? Porque 4 días de fiesta para esperar el nuevo año es muy fuerte. No, pero la música electrónica, eso es muy normal, ¿no? Las fiestas son como bastante largas. Y por supuesto, mamera. Tienen que tomar sustancias para poder aguantar. ¿Qué mamera una fiesta larga hoy en día? Pero 4 días. Antes me gustaba, pero ahora una fiesta larga me da una pereza. Porque estás también en otra posición de la vida. No, es que sí, la fiesta, por lo general, ya me está dando pereza. Sí, no, a mí sí me gusta. Y bueno, si uno va con buen parche, me parece chévere. Pasa que sí, 4 días, uno termina. A mí a las 9 de la noche me llaman a invitarme a algo, me parece tardísimo. Hasta el 2 de enero. No, sorry. Tardísimo, 9 de enero. Muy joven. O sea, es decir, gracias a Dios y a la Virgen María. Lo que digo es que si no salgo a las 6 de la tarde, vaya, ya después de las 9 no. Ya me da mucha artera. Sí, ¿no? Y qué frío. Sí, bueno. No, de verdad. No, a mí sí, depende también. Porque... O sea, si tú estás en tu casa a las 11 de la noche y te llamas, Mónica, la esperamos acá en la... 11 es muy tarde. Muy tarde. 11, pero es que... No, 9 también muy tarde. Sí, pero digamos que yo por eso me fui a ir a La Calera. Porque yo quería un poco como que si me llamaban a invitarme a algo por la noche, que eso estoy en La Calera y me tenía que obligar a quedarme en la casa un poco. ¿Saben qué me ha dado felicidad a mí? Ajá. Que me cancelen los planes. No. Uy, me parece espectacular. Oigan, entonces nos vemos a las 9 de la noche en tal lado, perfecto. Y a las 7 me llaman, oiga, mire, no puedo. Yo, qué lástima, hombre, pero por dentro estoy feliz. Ah, pero si era un buen parche tampoco. No, qué mamera. No. Después de las 9 de la noche uno se tiene que... En la casa uno tiene que estar. No. Sí. Bueno, yo les cuento que los no binarios ya tienen el visto bueno en la registraduría. Entonces te preguntarás, Harry, ¿qué son los no binarios? Sí. Pues el género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, en el marco de los estudios del género, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera de como de su apariencia física. Se reconocen, digamos, como si yo soy, pues yo soy mujer, pero yo no quiero que me reconozcan como mujer, digo, soy de género binario. ¿Sí? ¿Claro? ¿O no les queda tan claro? Sí, si tú no quieres que sea reconocida como mujer, entonces tú eres no binario. Exacto. Como más, o sea, no quiero que me reconozcan ni como masculina ni como femenina. No binario. Soy no binario. Okay. ¿No? Y entonces la registraduría ya autorizó para que en la cédula de ciudadanía no salga mujer o hombre, sino salga no binario. Ah, las dos palabras, claro, sale no binario. Binario. Ya okay. Tiene el visto bueno en la registraduría. Y de hecho, Mayra Marrufo, que es la registradora, hizo un llamado a los notarios del país para que cumplan con la sentencia de la Corte Constitucional para que se haga la inclusión de la categoría no binario en los documentos de identidad. Ya. Me parece importante en la medida en que cada uno se sienta cómodo. Y esto ¿sí? Creo que lo hablamos ayer y me dijiste que tú sí. Entonces, bueno, ya saben, si usted es no binario, ya lo va a poder tener en su cédula de ciudadanía. Seguimos con más música en este especial de Navidad de los originales. Los acompañamos hasta las 8 de la noche, por supuesto, como todos los días. Y esta selección está a cargo de Emilio, así que Emilio, continuemos con mucha más música. Vamos a continuar ahora con algo de jazz navideño y un hombre maravilloso, un gran pianista que ha hecho muchos proyectos de Navidad con música de muy linda calidad, un hombre que si no estoy mal es de California, el señor David Benoit, y él llega ahora con un tema que él grabó en su primer álbum navideño que se llamó Christmas Time en 1983, oigan esta melodía, este es un tema simplemente lindo, no requiere más explicación por así decirlo, por David Benoit, esto que se llama All I Want for Christmas. En los originales, tus iPhones favoritos llegaron a tecnología Movistar. Pues imagínense que crearon una vagina con chip de caucho para enfrentar enfermedades de las mujeres. Okay. El objetivo del chip es comprender mejor los efectos de las bacterias en la salud vaginal y desarrollar nuevas herramientas terapéuticas para curar la vaginosis, que es una infección microbiana muy común que afecta al 30% de las mujeres en etapa reproductiva. Entonces, el Instituto WIS de la Universidad Harvard aportó uno de los equipos de bioingenieros para esta investigación y crearon este modelo, esta vagina en un chip. Entonces, ellos utilizan células cultivadas donadas dentro de chips de caucho de silicona para imitar características claves del microbioma vaginal. El chip imita el entorno del tejido vaginal. Entonces, pues este modelo de laboratorio más realista del órgano sexual femenino es como el más avanzado hasta el momento. Y hay un estudio que publicó la revista Microbioma en donde revela que esto es revolucionario porque vamos a poder detectar cánceres de útero. Todo esto que para la mujer es súper fuerte, claro, a través de este chip, y me parece lo máximo. La tecnología, cuando sirve para esto, buenísimo. Claro, porque eso se trata, ¿no? De que podamos seguir avanzando y por supuesto siga la revolución. Más notas tecnológicas, María Paula Aguas. Bueno, pues yo les cuento que Android 13 buscará blindar la seguridad de los usuarios, y es que la nueva versión del sistema operativo llevará más modelos, llevará los smartphones ajenos que tienen obviamente tecnología asociada con Google, su servicio de protección y seguridad predeterminado como un personal safety o una seguridad personal. Y es que, pues todos bien sabemos que usualmente recibimos a través de diferentes redes sociales distintos links en los cuales nos pueden pues hackear. Y pues son temas delicados, ¿no? Porque es el tema de la información personal, bancaria, claro, cuentas monetarias y demás. Y pues bueno, en ese sistema se pueden tanto agregar como editar información médica de propietario del dispositivo, asignar contactos de emergencia o incluso activar la función de notificación de crisis o situaciones de peligro cercanas al teléfono, ¿no? Pues es una noticia muy buena, tecnológica. Ok, chévere. Los iPhone 12 y 13 llegaron para quedarse en tecnología Movistar. Financialos con Movistar Money o llévalos con 0% de interés con bancos aliados. Visita nuestros centros de experiencia o llama al numeral 654. Nadie te da más. Movistar, aplican términos y condiciones. Seis de la tarde, 4 minutos, y Emi, me estabas contando fuera de micrófonos que esta canción que sigue no puede faltar. Esta es una canción que no puede faltar. Yo creo que en programa de Navidad que se respete, todo el mundo la conoce. Y les voy a decir algo, a mí particularmente no me gusta mucho la versión original, pero esta adaptación sí me parece linda. Es un tema que originalmente fue compuesto y grabado por José Feliciano en 1970 y desde entonces es un clásico navideño alrededor del mundo entero. Lo ha grabado mucha gente, como por ejemplo Michael Bublé, Thalía, Celine Dion, y esta versión la hizo en portugués Iván Lins de Brasil, y la hizo con José Feliciano como invitado especial. Un tema del álbum navideño Un Novo Tempo de 1999, y suena muy bien en el estilo de Iván Lins con José Feliciano a dúo. En español se llama Feliz Navidad, en portugués Un Feliz Natal. 6:09, continuamos ya, 6:10, acabo de cambiar el reloj. Continuamos con este especial de Navidad maravilloso, pero también acompañándolos, por supuesto, hoy 23 de diciembre. Voy a pasar el charco a Qatar, me voy a devolver porque, yo no sé si sabían, creo que María Paula sí, porque lo dijimos en el programa, Nicolás nos contó de hecho esta semana esto, y era que Salvé, este chef famoso, que tira la sal así con estilo, ¿no? Exacto, que tira la sal con estilo, Sarri, ¿lo conoces? Salvé. Salvay. ¿Yo dije Salvi? Sí. Okay. No sé. De pronto se pronuncia así, pero yo no le digo Salvay. Bueno, le digo así, Salvay. Su nombre verdadero es Nusret Gökse y es un chef turco. Yo lo sigo. Sí, yo también. Que se hizo famoso desde el 2017 porque pues se le veía, se volvió un meme, como él botaba la sangre y la sal. Y también es muy famoso porque, pues digamos que es muy polémica su firma, sus restaurantes. Tiene como 20 restaurantes en el mundo. Son muy visitados. Y bueno, la noticia es que él, cuando terminó de jugar Argentina el 18 de diciembre y ganó, él se metió a los camerinos, cogió la copa, la besó y hasta le pegó palmaditas en la mano. En la cancha. En la cancha. Con los jugadores, ¿no? Claro, entonces, por supuesto, muchos jugadores se incomodaron, como Di María y Messi, exacto. La cara de Messi cuando él como que lo voltea para darle la mano, es tenaz. Es tenaz, y entonces están rondando imágenes en internet, videos, fotos, también, por supuesto, en su cuenta de Instagram tiene likes, comentarios, y pues esto se volvió viral. Pues la noticia es que la FIFA lo está investigando, está evaluando la posibilidad de tomar medidas internas apropiadas. Esto es lo que dicen ellos, porque se evidenció que hubo un incumplimiento en los protocolos en el Mundial Qatar 2022 por parte de este personaje. Él no tiene por qué estar en la cancha cuando gana. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba? Es que están los familiares de los jugadores, por supuesto, los directivas, pero él, ¿por qué? No, y sabes que no estaba solamente él, habían otros como personajes, me imagino también como influenciadores o gente amiga de los de otros jugadores que los dejaron entrar. Entonces, pues según la investigación, la FIFA ya estableció que estas personas ingresaron ilegalmente a la cancha después de la ceremonia de clausura en el estadio de Lusail y van a tomar medidas correspondientes. De hecho, el US Open Cup de Estados Unidos dio a conocer que el cocinero ha sido vetado de la final de dicha competición de fútbol para el 2023. Así que bueno, vamos a ver cuál va a ser la sanción que le van a dar a este personaje. Y es que yo también creo que a veces son abusan, o sea, saben que tienen reconocimiento, que tienen poder en cierta medida, que la gente pues los conoce, entonces abusan un poco la confianza y ya se creen como con el cualquier oportunidad para poder invadir ciertas cosas. Pero muy cosas. Lagarto, además, pues pareció un lagartazo, sí. Pues ahí, pero digo, además, yo, ¿no? No, ¿qué sé? Tal como con la copa le echa eso, la sal. Le echa la sal y ¿sabes qué hace? Le da palmaditas. No, pues no le echa la sal, sino que la coge y... Sí, no le echo sal, pues sí. Pero, la cara de Messi es muy chévere cuando se voltea y lo mira como, ¿qué hace? Sí, ¿qué hace, señor? Bueno, ahí está, me devolví a Qatar, pasando el charco. Pasando el charco, María Paula. Bueno, saltando el charco a Estados Unidos porque se tienen que preparar. Pasar o saltar también. Sí, o sea, uno puede saltar también. Uno salta el charco. Evidentemente. Sí. Okay. Sí. Tiene que prepararse muchas personas que viven en Estados Unidos y pues bueno, para estas vísperas que tenían planeado viajar por las vísperas de Navidad y Año Nuevo, pues bueno, se van a cancelar más de 2000 vuelos y esto se debe a las bajas temperaturas, las cuales alcanzan los 40 grados bajo cero. Wow, está muy bajito. Demasiado. Claro, está en invierno. Sí, entonces la recomendación que el gobierno de Joe Biden, del presidente en este momento, lo que hace es... recomendar el teletrabajo, cerrar las guarderías, evitar al máximo en las salidas y pues bueno, ahí se genera mucha preocupación y pues bueno, creo que esto no viene sucediendo recientemente, eso ya, pero el tema del alcance tan bajo de la temperatura es preocupante, ¿no? Pues que sabes que estoy leyendo que es una bomba ciclónica. Es el caos que está provocando porque es la peor tormenta de nieve que azota el país en 4 décadas. O sea, hace 40 años no pasaba. Y esta semana, pues los meteorólogos ya advirtieron que seguro va a ser la semana con más frío en 4 décadas. Son más de 200 millones de personas que están bajo alerta del clima invernal en uno de los días con mayor actividad turística del año. Y las temperaturas podrán bajar a menos 57 grados. Eso es ya, o sea, es compatible con la vida, pues. La vida. O sea, sí. Sí. Los meteorólogos están advirtiendo que estas temperaturas podrían provocar el punto de congelación en 5 a 10 minutos. Y cerca de 1,5 millones de personas se quedaron sin electricidad hoy por estos apagones que dejan los fuertes vientos, según informó PowerTouch US, un portal. Bueno, más música de Navidad en este súper especial que hemos preparado para ustedes, para nuestros oyentes, terminando el año felices, por supuesto, y llenos de música. Emilio. Los ingleses también han hecho algunos aportes importantes a la música popular navideña de los últimos 50 años, como por ejemplo John Lennon con Happy Christmas, también George Michael y Wham con Last Christmas, y Sir Paul McCartney grabó esta canción originalmente en 1979. Y de nuevo, la original de McCartney no me gusta tanto, pero les voy a compartir esta versión que me enloquece por un gran guitarrista y cantante de jazz, John Pizzarelli, un hombre que es parte de una familia muy importante de músicos de jazz en Estados Unidos. Su papá era el gran Bucky Pizzarelli, que falleció de COVID a principios de la pandemia. Y en esta versión lo acompañan grandes músicos, por ejemplo... grandes músicos brasileros como el pianista Elio Alves y el baterista Duduka da Fonseca. Y él grabó este cover para un álbum justamente de tributo a Paul McCartney que se llamó Midnight McCartney. Aquí está John Pizzarelli con Wonderful Christmas Time. en los originales. El mundo al instante. El mundo al instante, porque todos los años, al final del año, hay una persona que predice cosas que nos va a deparar, ¿no? Para el año siguiente. Siempre. Ella es Baba Vanga. Ella nos ha, pues, digamos que ha dicho, ha visionado guerras con armas biológicas, catastróficas, tormentas solares y bueno, muchas cosas. Ella se llama Baba Vanga y se le atribuye haber pronosticado una serie de calamidades y eventos mundiales. Por ejemplo, ella pronosticó o predijo la caída de las Torres Gemelas, el desastre de Chernobyl, la muerte de la princesa Diana, el tsunami del 2004, la llegada a la presidencia de Barack Obama y bueno, muchos otros hechos. Entonces la llaman Nostradamus de los Balcanes. Y desde luego que no existen pruebas irrefutables sobre estos aciertos, pero cada año sus seguidores y creyentes se preguntan por sus mensajes sobre lo que nos deparará el futuro. Entonces, para el 2023 les quiero contar que las noticias no son buenas. No son muy alentadoras. Son devastadoras. ¿Qué dice? Según una de sus profecías, conflictos entre países ocasionarían que una gran potencia haga uso de armas biológicas, provocando la muerte de miles. Hay quienes creen que estos anuncios tienen una relación con la guerra entre Rusia y Ucrania. También dice que va a haber un desastre nuclear, que podría ser una de las grandes catástrofes, pues, del 2023, y que la órbita de la Tierra se va a correr el próximo año. También vaticina una catastrófica tormenta solar equivalente a miles de bombas nucleares que va a provocar cortes de energía, produciendo apagones en todo el planeta. Eso es lo que ella... Tan, o sea, rico. ¿Qué tal? Baba Vanga se dio a conocer a finales de los 70 en Europa del Este porque tenía una capacidad de premonición muy importante, pero yo prefiero no congestionarme con lo que dice Baba Vanga. Yo prefiero no oírla, sí. Sí, es como... Pero nuestra tarea, por supuesto, es informarlos. Sí, claro. ¿No? ¿Baba Vanga se llama? Baba Vanga, sí, señor. Según Baba ella, Vanga. Predicciones devastadoras para el 2023. Mundo al instante, María Paula Aguas. Bueno, el mundo al instante, resulta que una mujer en México, eso fue exactamente en Xalapa, en Veracruz, pues imagínense que se intoxicó tras comer una torta, la cual sospecha que era de carne de perro. No, pues... ¿Cómo así? Claro, resulta que esta mujer cuenta que ella frecuentaba todas las noches antes de llegar a su casa un establecimiento callejero. Ajá. En el cual ella degustaba esta comida, ¿no? Que es una taquería, unos tacos. Pero manifiesta que al momento de llegar a su casa, de organizarse para empezar a consumir este producto, y añadirle las salsas, se dio cuenta... que y hay un bigote. Hay imágenes. De hecho hay una imagen y es desagradable porque se evidencia, hace cuenta como la capa de la piel del perro. No puede ser. Claro, entonces esta mujer acude a un centro asistencial y pues evidentemente determinan que primero el establecimiento ya contaba con preaviso por irregularidades de sanidad. De sanidades, exactamente. Y pues bueno, se está esperando que ella tome las medidas necesarias, pues, para obviamente denunciar este establecimiento, que claramente en la imagen se ve desagradable. Mira. Uy, no, asqueroso. No me muestres eso, María Paula, qué asco. Bueno, okay. Pues, el mundo al instante, ¿no? El mundo al instante, los originales. 6:25 PM, y Emilio, vamos a continuar con mucha más música porque hoy estamos en un especial de Navidad. Esta canción que viene ahora no es tan conocida, pero pues en el contexto de los originales tiene un significado especial, porque quien nos aportó esta canción fue su compositor, y es un gran amigo de esta casa, el gran Ralph Johnson, de la banda Earth, Wind and Fire. Él hace unos años tuvimos la oportunidad no solamente de entrevistarlo, sino de iniciar una relación muy agradable con él, con este tremendo músico. Y por esa época él, pues, supo que nosotros hacíamos un programa de Navidad todos los años, y un día nos escribió, nos dijo: miren, aquí les mando esta canción que hice de Navidad hace unos años con una gran cantante, con Syra Garrett. Syra Garrett, recordemos que fue la que cantó I Just Can't Stop Loving You, la versión original con Michael Jackson, fue, digamos, una de las consentidas de Quincy Jones toda la vida. Y además fue la coautora de Man in the Mirror, de Michael Jackson, una de las mejores voces del R&B de los últimos 50 años fácilmente. Pues con Ralph Johnson ella hizo este tema muy lindo. Esto se llama Have a Very Merry Christmas. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. 6:31, majadero este, les voy a contar quién es. Se llama Michael Quiñones, es más conocido en las redes sociales como Mike Hams. Ya sabemos que la gente, después de que ganó Argentina, se volvió enferma, ¿no? Esto eran los fans. No paran, pero lo más chistoso es que un colombiano demuestre su afición por la albiceleste de esta manera. Sí. Pues Mike Hams, a través de un video, mostró todo el proceso de tatuarse la cara en honor de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Bueno, en la frente se tatuó Messi. De un lado se tatuó Dios. O sea, en la mejilla. Que es D10S, exacto. Sí. Y en la otra, las tres estrellas de la selección argentina, que hacen referencia a los títulos mundiales obtenidos, pues, a lo largo de la historia, que fue 1978, 1986 y 2022. Obviamente, Hams recibió todo tipo de comentarios, despertando así la polémica de lo que hace la gente por el fanatismo al fútbol. Y pues, la verdad es que para nadie es un secreto que cada día salen cosas más sorprendentes, y sobre todo de estos personajes que en redes sociales quieren llamar la atención. Pero vea, o sea, a mí me gustan los tatuajes y soy tatuado. Cara, yo también. Pero la cara no se la toque. No, la cara no. Pero además que diga y Messi. Y menos eso que diga Messi y toda la frente. No. Y usted vio el proceso, ya habló del proceso, la cara de dolor del tipo cuando le están tatuando la frente. Tiene que ser, Sari. O sea, si uno le duele el brazo, ¿no? Porque obviamente la aguja tiene que entrar. Imagínate la cara, que además, entre menos músculo, sino como piel, esté expuesto el tatuaje, más hueso. Dolor, duele más. Claro, el hueso en la aguja duele. Uy, duele un montón. Pues bueno, si este no es cretino, mejor dicho, les cuento. De hecho, dicen los tatuadores que entre más arriba del cuerpo duele más. Sí. Y menos duran. Hay que retocarlos porque se van despigmentando con el tiempo. Sabe que hay un tatuador muy famoso en España, uh-huh, y el tipo decía: mire, yo soy tatuador, les voy a hacer una recomendación. No se tatúen los dedos. ¿Por qué? De las manos. ¿Por qué? Porque se borra. Ah, sí, claro. Entonces usted viene acá y vuelve y le mete plata y toca retocarlo. Mire, yo, o sea, él como tatuador dice: en los dedos no tatúen, se borra. Me encantan. Yo este que tengo, el del índice derecho, de mi mano derecha, pues, sí, me lo he retocado dos veces. Me lo hice en el 2016 y me lo he retocado dos veces porque efectivamente se va. Este que tengo en el dedo índice de mi mano izquierda, me lo hice el año pasado y lo veo bien. ¿Qué dicen sus tatuajes? El de la mano derecha, el dedo índice, dice valiente. El del dedo índice de la mano izquierda dice Lennon, que era el nombre de mi perrito. Entonces, y de John. Pues claro, pero yo no miro mi tatuaje y pienso en John Lennon. Yo sí, yo lo leo, yo pienso en John Lennon yo inmediatamente. Mi tatuaje y pienso en mi perrito. En Ringo Starr, piensa usted. No, en Paul McCartney. No, mi gordo espectacular, que de Lenito, hecho, nombre. Mañana un año se murió. Mañana 24. Eso es muy triste. Lenito. Lenito, mi gordo. Bueno. Y bueno, eso es lo que dicen mis tatuajes. Mi querida María Paula Aguas. Bueno, majadero, remajadero. Ok, recontramajadero. ¿Quién es reque contramajadero? Se llama John Calhoun Tucker. Y es que fue detenido en la noche del martes en Estados Unidos, exactamente en Florida. Tiene 54 años. Y ojo a esto, fue porque mató a su madre y luego le dijo a los oficiales de la policía que lo detuvieron porque estaba poseído por demonios. O sea. Ok. La familia de esta mujer, de la madre de este sujeto, manifiesta a las autoridades que empezaron a preocuparse porque, pues, al intentar comunicarse con ella no contestaba, no daba ninguna señal como de, bueno, estoy ocupada o lo que fuese, pero al ingresar al domicilio, pues encontraron esta desgarradora escena, el cuerpo de la mujer tendido y al lado una nota que decía que esa persona había dejado Tucker. En la cual decía que pues lo había hecho porque pues estaba poseído y todo eso sucedió mientras su madre oraba por él, que es lo más fuerte. Wow, eso está fuertísimo. Sí, la madre de bueno, pues los espíritus estaban yendo con la oración. Los chocarreros. ¿Se acuerdan los espíritus chocarreros? ¿No se acuerdan los espíritus chocarreros del Chavo? No, espectacular, espectacular. O sea, el mejor capítulo del Chavo que daba miedo incluso era con los espíritus chocarreros. Pero un momento, era cuando se metían en la casa de doña Clotilde. Sí, que había los espíritus. Que hicieron una sesión de espiritismo, sí, y el Chavo quedó con Kiko debajo de la mesa, escondidos. Y entonces decían algo y ellos se levantaban. Y ellos temblaban y la mesa se movía. Sí. Uy, no, crack. Ella gritaba Satanás, crack. Era el gato, ¿no? Era el gato. Pero no seas blasfema, por favor. Bueno, no de 37 minutos, pasando buenísimo con ustedes, por supuesto, pero también acompañados de la buena música en este especial de Navidad. Emilio, más canciones. Cuando se habla de Navidad, pues toca hablar del siguiente personaje, nada que hacer, y es obviamente Papá Noel, que bueno, digamos que en Colombia el equivalente es el Niño Dios, pero en Estados Unidos siempre, digamos que la gran figura de ese personaje que trae los regalos a los niños y todo ha sido Papá Noel. Y sin lugar a dudas se hizo muy popular con esta canción, una canción que es uno de los grandes clásicos navideños del siglo XX. Fue compuesta por John Frederick Coots y Haven Gillespie en 1934. Y la ha grabado todo el mundo, Bing Crosby, Mariah Carey, Luis Miguel. Por ejemplo, también la hizo Frank Sinatra y Rod Stewart hizo esta versión en el 2012 en su álbum Merry Christmas Baby. Aquí está este homenaje a Papá Noel. Santa Claus is coming to town. Esta es una canción que fue compuesta por George Michael y originalmente fue grabada por el dúo Wham en 1984 y es, digamos, que uno de los grandes clásicos ingleses del repertorio navideño. Esta versión la hizo Aloe Black en el 2018 para su disco navideño que se llama Christmas Funk y suena muy bien. Aquí está Last Christmas. Universal Plus, ya saben que van a regalar esta Navidad, pues el regalo perfecto sí existe y es Universal Plus. Regala momentos inolvidables, historias únicas y miles de horas de entretenimiento. Regala Universal Plus, suscríbete en Claro y disfrútalo ya. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, no, tan... Los de arriba y los de abajo, bueno, yo tengo arriba. Resulta que Netflix estrenó una de las películas más esperadas y está desde hoy disponible. Esta es la secuela de Knives Out, que llegó hace 3 años y ahora Glass Onion está en Netflix. Glass Onion sigue al detective Benoit Blanc, que lo interpreta Daniel Craig, después del pic de la pandemia por el coronavirus. Ahora viaja a Grecia para enfrentar uno de sus casos más difíciles, lleno de sospechosos que parecen jugar múltiples juegos mentales. Al igual que en la primera ocasión, pues deberá investigar un misterioso asesinato sin aparente respuesta. Sin embargo, el misterio es solo parte de esta nueva película, que también trata temas como la diferencia de poder, el deseo por el dinero, y también usan una sátira que ya se vio en la primera entrega, que fue Knives Out, como les estoy contando. Y pueden estar tranquilos si ustedes son fanáticos de Knives Out, para en lo que se van a encontrar con Glass Onion, porque la crítica, específicamente Rotten Tomatoes, la criticó con 94%, que eso es un montón. Así que ellos dicen que esta va a estar muy buena. Así que desde hoy, si están sin plan, pues los invito para que vean Glass Onion, que es una de las películas más esperadas del año en Netflix. ¿Tienes arriba o tienes abajo? Bueno, les voy a decir, ustedes me dicen porque es como raro la nota, ¿no? Okay. Bueno, resulta que Vicente Fernández Jr. tiene un implante en su zona íntima para poder sostener relaciones sexuales. ¿Cómo así? Bueno, Vicente Fernández, hijo, obviamente. ¿Se mandó a alargar el pene? No. No, es un implante. Resulta que, pues, obviamente esto es bajo una supervisión médica, ¿no? Y es que queda un aparato dentro del miembro reproductor masculino, exactamente, para que los hombres se conozcan. O sea, por querer hacerlo mejor, no se escucha María Paula, bien. María, pues, sí, larguísimo, además. O sea, más coloquial. El miembro reproductor masculino. Sí. Miembro viril. Toda profesora de universidad. Y entonces, ajá, María Paula. Pero Vicente Fernández, ¿cuál? Junior. ¿Tú conocías a ese man? Yo no lo conozco. Yo conozco a Alejandro Fernández. Yo también, es que Vicente Fernández, ¿de dónde salió ese man? Okay. En mi vida lo había visto. No, pues buscando, ni idea. No, ni idea. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues es que... Sí, pero ¿para qué es eso? Porque pues tiene una condición de disfunción eréctil. Ah, ok. Entonces, esto lo que le permite es obviamente disfrutar un poco más de las relaciones, y los comentarios han generado reacción por respecto a su pareja, que es Mariana González, quien es la prometida y futura esposa de este artista, y pues dijo que sin duda alguna pues ha disfrutado mucho acerca de este nuevo procedimiento al cual se sometió pues su pareja, ¿no? Y todo por querer complacerla. Entonces, pues bueno, pero es que también está grande el señor, o sea, Junior ni tan Junior, o sea, nació en 1963, entonces tiene 58 años, pues obvio tiene disfunción eréctil, tenía. Pero claro, bueno, claro. O sea, bueno, arriba o abajo. Bueno, pero acá la noticia es que pues es otro hijo de Vicente Fernández, sí, que yo no tenía ni idea. Lo estoy buscando y se parece, la verdad es que se parece mucho a él. ¿Saben a quién se parece? A Motoa, a ese actor. A Luis Fernando Motoa. Carlos Andrés, el padre de hijos. Charlie Franco, el papá parece, de Daniela. Se parece, solo que Vicente Fernández Jr. tiene el pelo blanco. Pero búsquenlo, se parecen, ¿no? Es parecido. No. A mí sí me parece, se parece un poquito. Sí. Pues, ¿y lo tuvo con Cuquita? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Mónica? La esposa. ¿Qué? ¿Qué está hablando Mónica? La esposa de Vicente Fernández le dice Cuquita. ¿Qué va? ¿Pero cómo así? ¿Qué va? Te recuerdo que es Vicente Fernández Jr. y su prometida se llama Mariana. No, claro, pero... ¿La mamá de Vicente Fernández es qué? Cuquita. ¿Le dicen así? No, claro, se llama María del Refugio Abarca, pero le dicen Cuquita. Busca, por favor, que ya me está dando miedo si no están oyendo. Nos van a votar. Cuquita. O sea, se llama, le dicen Doña Cuquita. sea, pero lo tuvo con Cuquita. Por eso pregunté. No, man. Ay, hombre. Menos mal es 23 de diciembre. Es que se siente ya el 24. Sí, ¿no? Yo sí. Ojalá no esté oyendo mucha gente. Bueno, okay. Es la tarde 52. Vamos con mucha más música de Navidad. Aquí está Emilio Sánchez. Este es un clásico muy importante en el repertorio navideño, que originalmente fue lanzado por Bobby Helms en 1957, y desde entonces suena todas las navidades en Estados Unidos. Y fue compuesto por Joseph Carlton Beale y James Ross Booth. Originalmente, como dije, la grabó Bobby Helms. Y digamos que Lindsay Lohan tiene una historia ahí bastante larga con esta canción por varios motivos. Primero que todo, ella la cantó en la película Mean Girls en el 2004, en una escena icónica de esa película. Y también volvió a hacerla en una película de Netflix este año, en la película Falling for Christmas, y la hizo con Ali Tominick. Así que aquí está Lindsay Lohan y Ali Tominick con este clásico, que es Jingle Bell Rock. Esta es una canción que no es tan famosa, pero es una de mis favoritas. Es una canción que habla Yo creo que sobre el día 25 de diciembre, que es el día realmente de Navidad. Aquí lo celebramos el 24, pero realmente la fiesta es el 25. Y es una canción que fue compuesta y grabada por una gran cantante polaca, Basha. Y habla sobre un día en que, digamos, que los ángeles se sonrojan y observan desde el cielo, pues, la armonía que debería haber en la tierra. Así que vamos con esto, una canción sencilla, linda. Esto se llama Angels Blush. Los originales en Medellín, 106.9. Esta canción que viene ahora es una de mis favoritas de todo el repertorio navideño y fue compuesta por Vince Guaraldi y Lyman Nelson para un especial de televisión de Peanuts, es decir, de Charlie Brown y todo ese combo que fue el especial de televisión a Charlie Brown Christmas de 1965, que es un clásico navideño en los Estados Unidos. Lo muestran todos los años. Y esta versión es muy linda. Esta canción ha tenido muchas grabaciones, como por ejemplo Tony Bennett, Chicago, Diana Krall, Rosemary Clooney. Y vamos con una versión que hizo David Benoit con un gran grupo vocal que nos ha visitado en Colombia un par de veces, el grupo Take Six. Quiero dedicarle esto a un amigo de la casa, que sé que esta canción le gusta también. Para Jaime Murillo, aquí va esto que se llama Christmas Time Is Here. Esta es otra canción indispensable de la música navideña estadounidense. La hizo famosa Judy Garland en la película Meet Me in St. Louis de 1944. Y desde entonces es un clásico indiscutible de esta época del año. Mucha gente la ha grabado, como por ejemplo Mel Torme, Frank Sinatra. Esta canción fue compuesta por Hugh Martin y Ralph Blaine. Y Al Jarreau, tremendo vocalista de jazz, hizo esta versión linda con toques latinos en el 2008 para su álbum Christmas, con arreglos de un tremendo músico, de un desaparecido maestro, una leyenda del Latin jazz, de hecho, el maestro Clare Fisher, que es el autor de un standard muy famoso, el tema Morning. Y suena muy bien por Al Jarreau. Aquí está Have Yourself a Merry Little Christmas. Hola amor, les habla el Fercho. Muchos motivos para celebrar con unos Johnny Walker, pero el principal es brindar por mi combo, los caminantes que han estado conmigo siempre. Los invito a conocerlos en las redes de Johnny Walker. Amor, este combo está bendecido para el camino que viene. Johnny Walker, keep walking. Ya yo te invito a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Enciende la Navidad con la app Metro. Hasta el 25 de diciembre, 70% en la segunda unidad en galletas de temporada Cuisine & Co. Natillas y buñuelos maicena y haz de oros. Aplican condiciones y restricciones. Siete de la noche, 15 minutos en los originales y frescos que se van en trancón. Nosotros los acompañamos con buena música y sobre todo con buenas notas. Y hay y trancones. Energía. Claro. Hay trancones todavía. Estoy viendo los titulares de los noticieros y exactamente sale trancones en las salidas de Bogotá. Debe estar pasando lo mismo en Cali y en Medellín, seguramente. En las sí, salidas claro. Deben estar como yéndose para... Para Río Negro. Río Negro. ¿Y en Cali para dónde? Claro. Rumbo. ¿Jamundí? Jamundí, sí, ¿para dónde? Ser, sí. Como, sí. O sea, que estaba hablando Oaxaca, acá y nos van a regañar los oyentes de Cali. Bueno, no, pero... Para el lago Calima. Sí, Cali. Uy, por ejemplo. Calima es una delicia, exactamente. Bueno, les voy a contar algo, esta información, digamos que le corresponde a los católicos, porque... A mí. Ok. a mí no. Porque resulta que el Papa Francisco va a hacer la misa de Navidad, ¿no? Y va a hacer la bendición Urbi et Orbi. ¿Dónde y cómo? Les voy a contar. Este es un momento muy significativo y entonces, de acuerdo con el sitio del Vaticano, está previsto que el domingo 25 de diciembre Francisco dirija su mensaje de Navidad y dará la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro. Esto a las 12 en punto hora de Roma, es decir, 6 de la mañana hora Miami. Okay. Hablará también desde el balcón ante los fieles que se encuentran allí reunidos y su mensaje será transmitido al mundo entero en un link que es YouTube. Y en YouTube van a buscar, les voy a decir en este momento, van a buscar Vatican Media Live. Ahí estaré. Y ahí va a estar la misa. Y además el sábado, es decir, mañana, se espera que el Papa presida la tradicional misa de Nochebuena, también claro, llamada Misa de Gallo. La de Gallo. Desde la 1:30 de la tarde hora Miami, en la capilla de la Basílica de San Pedro. Así que bueno, según el Vatican News, la celebración eucarística será precedida por la preparación y canto de la calenda. No sé qué es el canto de la calenda, pero eso es lo que va a pasar y seguramente ustedes sí saben. Seguimos con más música acompañándolos para que pues esta época esté acompañada de buenas canciones y no de las tradicionales. Nosotros tenemos una selección maravillosa, Emilio. Este es un tema que de hecho es una canción de soul que fue compuesta por Donny Hathaway, que en paz descanse, y Nadine Theresa McKinnor, y originalmente fue grabada por Donny Hathaway en 1970. Con los años se ha convertido en un clásico navideño y ha sido grabada por mucha gente como Gloria Estefan en su álbum Christmas Through Your Eyes del 93, John Travolta, Olivia Newton-John, que de hecho ellos dos hicieron una versión con la participación especial del gran pianista de jazz Chick Corea, Christina Aguilera también la hizo, Mary J. Blige, y esta versión corre a cargo de nada más y nada menos que la reina del soul, Aretha Franklin, a dúo con su hijo Eddie Franklin, y ellos la hicieron en el 2008. Aquí está This Christmas. Esta es una canción navideña reciente que a mí me gustaría que con los años se convierta en un clásico. Y recuerdo que hace poco conversé con Leyra Cobo, gran periodista y la presidente de Billboard Latino, y decíamos que pues el tema de presentar canciones nuevas en época de Navidad es una jugada muy arriesgada en términos comerciales, porque pues digamos que hay un canon establecido como ya tan fuerte que tratar de pretender que una canción sea un clásico pues es difícil, pero ojalá por ejemplo un tema como este pudiera llegar a ser un clásico con los años por una banda tremenda, un clásico de la música estadounidense, este grupo que es Chicago. Y ellos ya han hecho un par de discos navideños. El más reciente es uno que se llamó Chicago Christmas del 2019, que tiene este tema con influencias de jazz y bossa nova. Esto se llama I Do It All Again. Tendencia Financiera de Colombia. Vamos a continuar ahora con otro de los clásicos británicos del repertorio navideño por un gran artista, el señor Chris Rea, que se hizo muy famoso con canciones como Fool If You Think It's Over o On the Beach. Él hizo este tema en los 80 y es una canción muy del estilo de él, muy cool. Aquí está esto que se llama Driving Home for Christmas. Sigamos con algo de blues y un clásico navideño que hizo muy famoso en su momento el pianista y cantante de blues Charles Brown. Él grabó originalmente este tema en 1960 y esta versión la hizo Ledisi en su disco It's Christmas del 2008 con la participación especial de Kev Mo. Miren, les voy a decir algo, considérense muy afortunados los que tienen a todas sus familias en este momento, porque esta canción habla justamente de alguien que pues tristemente no tiene a la persona que ama en estas ocasiones especiales y está rogándole que por favor vuelva a casa para Navidad. Aquí están Lady C y Keb Mo con Please Come Home for Christmas. Bells will be ringing, glad, glad news. But oh, what a Christmas when you have the blues. 'Cause my baby's gone and I have no friends to wish me greetings once. Este es otro de esos temas maravillosos estadounidenses del repertorio de música navideña, y como varias canciones que hablan de nieve y de Navidad y de esas cosas, fue compuesta durante un verano muy caliente. Esta canción ha tenido muchas versiones. Se considera que la definitiva es la que hizo Nat King Cole, aunque también ha sido cantada por gente como Frank Sinatra, Tony Bennett, The Manhattan Transfer, India Arie, Stevie Wonder. Y hace relativamente poco salió este dueto artificial por Nat King Cole y John Legend, y eso es lo que vamos a oír ahora. Aquí está The Christmas Song. Este es un tema que fue compuesto en 1934 por Felix Bernard y Richard B. Smith, y esta versión fue hecha en el 2018 por Gwen Stefani en su álbum You Make It Feel Like Christmas, y ha tenido muchos covers. Recuerdo, por ejemplo, una versión maravillosa de, creo que Peggy Lee la hizo, tal vez Lena Horne también. Roberto Pereira, arpista paraguayo, la hizo a ritmo de merengue en los 90, me acuerdo. Y esto dice así, por Gwen Stefani, Winter Wonderland. Ya que estábamos oyendo a Chicago ahorita, pues me acordé de la banda que era el equivalente de R&B y soul y funk de Chicago, que sin lugar a dudas fue Earth, Wind & Fire. Ellos han hecho varias giras juntos. Y al igual que Chicago, pues Earth, Wind & Fire también ha grabado música de Navidad. De hecho, en el 2014 ellos sacaron su primer álbum enteramente navideño, que se llamó Holiday, y tiene varios de los clásicos, como por ejemplo What Child Is This, Joy to the World, Jingle Bell Rock, o esta versión de un tema que originalmente era una pieza instrumental compuesta por Leroy Anderson en 1948. La primera grabación la hizo Arthur Fiddler con la Boston Pops Orchestra, y luego esta canción ganó una letra que le compuso Mitchell Parrish. Al ritmo de Earth, Wind & Fire, aquí está Sleigh Ride. Vamos a continuar ahora con algo de rock and roll navideño, y un tema que fue compuesto por Johnny Marks y Marvin Brody, y originalmente quien lo grabó fue Chuck Berry en 1958. Este tema se hizo muy popular cuando fue incluido en la película Home Alone de 1990, Mi Pobre Angelito, que es uno de los grandes clásicos navideños de todos los tiempos. La recomiendo para quienes no la han visto. Es realmente una de las grandes comedias de los últimos 40 años. Y esta versión la hizo CeeLo Green para su álbum navideño CeeLo's Magic Moment del 2012. Aquí está Run Rudolph Run. La canción que viene ahora fue compuesta por Jay Livingston y Ray Evans, y es otro de los grandes clásicos tradicionales de la música estadounidense de todos los tiempos. Bing Crosby la cantó muchas veces, Dean Martin, Gloria Estefan, y esta versión la hace el gran Tony Bennett. Él grabó esta versión por allá en el 2008. Esto se llama Silver Bells. Silver Bells. Y bueno, vamos a despedir hoy este homenaje a la Navidad con la canción más famosa de todas para esta época del año. Que les cuento que originalmente no era una canción de Navidad originalmente, era una canción para beber en las fiestas, en las que era común pasear en trineo en esa época. Se compuso en 1857 y su autor es James Lord Pierpont. Tengo entendido que era una joyita ese hombre, pero con los años se convirtió en el clásico navideño más importante de todos, y lo vamos a oír por Michael Bublé y las Pupini Sisters. Antes quiero darle las gracias a Mónica, a María Paula, a Paula Cárdenas, a Orlando, por su colaboración, y bueno, les deseo a todos ustedes que tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad y un gran año nuevo. Por Michael Bublé y las Pupini Sisters, aquí está Jingle Bells.